desde la caverna infernal, sábado más por acá, pues en labores cotidianas, como sabemos hacerlo sábado a sábado, y pues un sábado muy distinto, muy diferente a lo que veníamos realizando. Pues ante todo, pues también quiero dar las gracias infinitas a todos ustedes, a toda la gente que se ha volcado con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hermanos, por la pérdida tan irreparable que hemos tenido en estos días, el fallecimiento de mi querida madre, y la verdad que muchísimas gracias a toda la gente que nos ha dejado el mensaje, que nos ha hecho las llamadas, que nos ha acompañado en algunas misas por acá y en Ecuador también. Quiero dar mi corazón entero a todos ustedes. Muchísimas gracias y que Dios les pague. La verdad que para nosotros ha sido reconfortante todos esos mensajes de apoyo, de la sensibilidad vuestra, y la verdad que muy agradecidos. Pues seguimos nosotros aquí adelante con al pie del cañón con nuestro programa. Igualmente hacer una mención especial al Club Catamayo, al Club Deportivo Catamayo, acá en España, por ese apoyo económico y moral que también nos han hecho llegar para con nosotros y para ayudarnos a paliar pues los gastos que conllevan todo este ajetreo. Infinitas gracias a todos, y la verdad que para mí me quedo corto de palabras. Muchísimas gracias. Saberme disculpar, la verdad que estoy muy emocionado y al mismo tiempo pues con todo este programa que para mí es como un hijo más que le quiero un montón, y que yo creo que es una buena excusa, una buena terapia la que tengo aquí a mi lado. Así que junto a ustedes vamos a disfrutar de 3 horas de buen rock y metal emergente, incluido una gran charla que tenemos con el artista argentino, con un compositor, un talentoso compositor argentino, que vamos a hablar con él de todo esa trayectoria musical que viene realizando pues nuestro querido amigo Martín Carrillo. Así que pues yo la verdad que les quiero pues hacer esa invitación para que se queden a partir de las 18:30. Nos enlazaremos hasta Argentina y hablaremos con este gran artista. Martín Carrillo, la verdad que tiene mucho que contarnos, y sobre todo pues nosotros mucho que descubrir de este gran portento musical de Argentina. Así que todos invitados a esta gran tarde, a esta gran cita, y espero que les mole mucho el programa. Lo dicho, mil disculpas por cualquier cosa que pueda decir y hacer. Así que pues aquí siempre con cariño y con pasión presentándote buenos estrenos, buenas bandas, sobre todo buena gente, buenos músicos, muy profesionales que se lo toman muy en serio. Por mucho emergente, por mucho underground, esta gente pues se lo toma muy en serio y son muy profesionales. Así que pues nada, te invito a que descubras sangre nueva de nuestra cultura rockera y metalera, y que nos des ese ok siempre. Bueno, pues lo que escuchábamos era un gran tema de los The Raven, una banda sueca, que el tema que nos presentaban, Age of Time, un gran tema, por supuesto, pues que lo hicieron en estudio, que lo grabaron en estudio y que lo tienen en su canal de YouTube. Estos suecos pues están tratando de venir. Bueno, vienen de hecho este mes de marzo, se ponen aquí pues ya a las órdenes pues a desembarcar todo ese buen hard rock muy cañero, que escuchábamos, y por supuesto, pues gracias de la mano de Sounder Metal Fest, pues que están aquí pasándonos toda esta gran información y la cita para escuchar y para ir a deleitar de la música en directo de estos suecos, es el día 14 de marzo allá en la sala Rock Vale de Madrid, por el centro, por allá por el Bernabéu, Metro Bernabéu, que es esta sala ubicada, y por supuesto estarán acompañados por los madrileños Red War, otra gran banda, por supuesto, que están ahí afianzándose también poco a poco. Así que escucharemos un tema más adelante de los Red War, y así pues irnos quedando con su textura musical, y por supuesto pues quedándonos con ese nombre y con esas canciones. Lo dicho, pues ahí está, los chicos de Terror Even estarán en Madrid el 14 de marzo en la sala Rock Vale, acompañados de Road War. Bueno, pues lo dicho, nos vamos con más, sin antes recordarte de que puedes escuchar y descargarte y suscribirte también a nuestras plataformas digitales, donde puedes encontrar todos los programas que se te han pasado en el futuro, que estaremos nosotros presentando por acá. Bueno, pues lo dicho, si no puedes escucharnos en directo, mira, tienes ahí las plataformas digitales, y si no, pues también puedes escuchar las retransmisiones en las diferentes estaciones de radio online, como en Metal Corrosivo de México, en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico, en Hard Rock Radio de Argentina, por supuesto en Ecuador, en Asalto, en Depreda Rock, allá en el sur de Ecuador, en la querida Loja, y en Quito, Ecuador, en Rock Sin Límites Radio Online, también ahí sonando. También estamos sonando en Estados Unidos, Venezuela y España, gracias a las ondas de Seven Rock Radio, que estamos también por ahí sonando parte de estos tres grandes países. Y como no, también por acá por Madrid, en Asalto Mata Radio, también desde Zaragoza, sonando también nuestro programa. Y en Madrid, en la sala de por acá por Vicálvaro, a ver si se me viene a la mente la radio que en donde estamos también sonando. Lo dicho, pues por allá también que nos están escribiendo la gente, pues ya dándonos ese pulgarcito arriba, despertando por la mañana, dice por acá el gran Roberto, allá desde Manta, desde Manabí, Ecuador, también reportándose ya. Así que pues vamos a ver cómo suscita este programa. Lo mismo, decíamos en la radio Revy Rock también, que está sonando también nuestro programa acá en Vicálvaro. Lo dicho, nos vamos con más Zona del Metal. Nos vamos para escuchar a unos tremendos chicos. Estos son colombianos, Esbat, que nos han lanzado un sencillo y que lo denominaron Mátalo. Este sencillo, pues, que lanzaron en el 2020, es en directo, así que disfrútenlo aquí de los colombianos, ese poderosísimo black death metal brutal. Tremendo estos chicos de SBAT, la verdad que estos son unos colombianos que están poco a poco dejándose la piel ahí para con toda su fanaticada, ese black metal, activos desde el 96, ellos son desde Cali, Colombia, pues la verdad que tremendos estos chicos. Oye, el gran Vulcano a las guitarras, Fornix a la voz y batería, a Sharon a la guitarra y Belias al bajo. Ellos son SBAT. Disfrútalo. Nos vamos con otros poderosísimos. Ellos son de acá, de Salamanca, desde España. También para dar esa rienda suelta con ese poderoso death metal. Un death metal que simplemente te invito a que lo disfrutes. Hablamos nada más y nada menos que de los chicos de, a ver por acá, los chicos de My Holocaust. Tremendo, tremendo este material y cómo no, pues esto que suena de fondo, pues poderosísimo para que disfruten. electrificante este gran tema de los chicos de Mayo Locaos desde Salamanca, decíamos, por supuesto, pues acá en Zona de Metal también recordando esos tremendos toques desmetaleros de estos chicos españoles. Nos vamos para escuchar también pues otra gran banda, pues este es un proyecto en solitario. La verdad que cada vez la gente comienza a ir creando poco a poco, a base de colaboraciones y todo, grandes proyectos, y nos da pues ese gusto de tener por acá pues también este gran proyecto que ha denominado pues un murciano que se ha puesto las ondas, se ha colgado la guitarra y ha comenzado a buscar a algunos colaboradores para que formen parte de este poderosísimo proyecto. Ellos son, o él se hace llamar con su banda, Evil Never Lost. Ellos son de Murcia y este es un adelanto que se viene. Spectre, que estuvo pues ya a finales del año pasado como el primer adelanto de un tremendo trabajo que está ya a disposición, un EP de 5 temas poderosísimos y que lo denominó This Is My World, que por supuesto aquí vamos a recordar este gran adelanto. Spectre de los murcianos, Evil Never Lost. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. Zona del Metal. Wow, sí señor, ahí estamos escuchando a esta gran banda murciana, decíamos, los chicos de Ivor Never Lost, que es un proyecto en solitario, decíamos, del gran músico y creador que la verdad que Javier Núñez Martínez, decíamos, pues Francisco Javier Núñez Martínez es el creador de este poderoso sonido de thrash metalero murciano. Así que ahí estábamos recordando ese espectre que nos adelantaban de ese discazo que ya está en mano, el This My World, cinco cortes tremendos con un tema instrumental incluido, pues ese nombre de este EP compuesta por Rafael Berenguer a la de Murcia, tres cortes de composición propia por Javier y por supuesto pues una versión al estilo propio del tema Pete Samathier de los Ramones. Así que pues quédate con ese nombre, por supuesto esas voces asesinas a cargo del turco Enseit y por supuesto el canadiense Sikrevi a las voces melódicas. Lo dicho, pues seguiremos muy de cerca a este portento de músico, pues, y por supuesto a estos grandísimos Evil Never Lost. Nos vamos también para más, para seguir con más artistas por acá. Vamos a recordar a una banda madrileña también que hace mucho nos dejaba en el 2016 un gran trabajo llamado Pangea, pero que luego pues en el 19 también sacaban o tiraban un gran trabajo llamado Insania. Así que pues les dejo de ese trabajo un gran tema y que por supuesto pues por acá también dando ese recuerdo y todas esas grandes creaciones que estos chicos de Ángulo Inverso nos dejan. Así que pues Venganza es el track número uno que arranca este gran trabajo denominado Insania. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. Allá estábamos escuchando a los chicos de Ángulo Inverso, banda madrileña que por supuesto pues sigue ahí al pie del cañón. Y nos vamos con otra banda, ellos son desde Barcelona, los chicos de Romántica, que por supuesto están enhorabuena también. Se avecina ese 10º aniversario de la banda y pues se quieren ir con todo lo alto estos chicos. La verdad que da gusto pues el saber de que esta banda ficha por The Fish Factory también. Un gran trabajo que saldrá pues a la venta en vinilo de 12 pulgadas, el trabajo Eterno, que sacaron por allá, editaron en el 2013 y que lo van a reeditar acá en un precioso vinilo. Hay dos vinilos, el uno pues en formato colección y otro pues en formato normal, que la verdad que no tiene desperdicio, porque ya lo estábamos mirando por allá en las redes sociales lo que será. Y este trabajo pues saldrá en junio, así que estar atentos para conseguir este trabajo de Romántica. Pocas copias estarán saliendo y por supuesto pues estará también con una colaboración muy exclusiva de Liv Christian de la banda Theatre of Tragedy, una gran voz por supuesto del ópera metal del mundo. Así que pues espero que estén ustedes atentos a todo ese gran trabajo que se avecina. Bueno, lo dicho, les dejo aquí con los barceloneses Romántica, y el tema que vamos a escuchar es Despedida, la despedida, así titula el tema homónimo de este precioso álbum que salió por allá en el 2021. Así que gracias a la casa de rock estatal Records, pues aquí está, disfrútalo. Estamos perdidos y sin rumbo en el espacio tan oscuro y silencioso, donde el frío llegó antes de lo que imaginamos. ¡Qué absurdo pensar que fue un capricho del destino! Nos creímos invencibles frente a todo, y que no había nada que pudiera pararnos. De poco sirve ahora buscar dónde estuvo el error. Seguiremos navegando rumbo a la extinción. El tiempo es irreal, tal como un espejismo. Quizás como no fue tu amor. Me pregunto si tuvimos oportunidad. ¿Cuántas cosas nos callamos en lugar de hablar? Por eso hoy te entrego mi pena, plasmada por siempre en esta triste canción. Sin detenerse ante nada, como un vendaval furioso que a su paso se nos llevará con iremos navegando rumbo a la extinción. El tiempo es irreal, tal como un espejismo. Quizás como lo fue tu amor. Me pregunto si tuvimos oportunidad. Cuántas cosas nos callamos en lugar de hablar. Así que por eso te dejo esto, pues llegó el momento de nuestra despedida. Bueno, pues ahí estaban los chicos de Romántica. Espero que les haya molado ese gran adelanto a la despedida. Nos vamos con más. Nos vamos para escuchar pues a otros grandes también, como son los valencianos Rockbender, que también pues forma parte de una asociación de bandas que están siendo pues también difundidas por diferentes radios, entre ellas Asalto Mata Radio y Sonar Metal por acá también. Así que ahí les dejo con un temita de estos valencianos Rockbender. Hay una solución. Disfrútalo, volvemos con más. Ya mismo, Martín Carrillo. Hablaremos por acá con el músico argentino ya mismo. Todo va mal. Si algo dentro de ti Bueno, pues ahí estamos, ahí con los chicos de Rock Bender, banda, decíamos, formada por allá por el 2009 y que, por supuesto, pues siguen dejando ahí, desde que nos dejaron ese Sube el Volumen, tremendo disco, pues, y por supuesto, por aquí haciéndonos eco también de ese discazo y ya aquí también con ese gran trabajo, su segundo trabajo, Hay Una Solución, que la sacaron a finales de 2022, y por supuesto, pues el tema que lleva el nombre del álbum, pues acabamos de sonar, un tema fresco, un tema pues muy pegadizo y que quiera que no te hace mover la cabeza. Grande los chicos, grande Rock Bender. Nos vamos para dar más rienda suelta por acá, pues nos vamos hasta el norte. Hasta el norte de España, pues para refundirnos hasta Vitoria. Nos vamos a Vitoria para escuchar a la banda A Saco. Un sencillo que se nos viene, pues también como adelanto. Se nos viene como adelanto por acá, a ver. Bueno, pues ahí estábamos. Por acá, a ver, A Saco, decíamos que nos está por acá dejando un gran trabajo. Decíamos un sencillo que lo denominaban por acá, pues, como adelanto para ese gran trabajo que se avecina, que lleva por nombre Hasta Que Las Voces Griten. Así que, pues, Rituales, les dejo aquí y, pues, nosotros... desde acá, con esta banda, desde formada en 2017, pues les dejo aquí sonando en Zona del Metal. Solo Bueno, por ahí se nos mezclaban las ciudades y por supuesto, pues la ubicación también. Ahí estábamos escuchando a los burgaleses a saco con ese adelanto Rituales, que de su discazo que ya está pues en camino, llamado Cuando las voces griten. Así que bueno, pues oye, nos vamos, estos sí que son de Vitoria, estos son T34 y lo que se viene pues es ese gran adelanto de ese discazo ya hecho realidad, que lleva por nombre Reignición. Así que pues aquí está, volvemos ya con la entrevista o la charla, como quieras llamarla, al gran Martín Carrillo. Cantante, compositor, multiinstrumentista argentino, que estará por nuestro micrófono pasando y contándonos muchas cosas, muchas anécdotas, sobre todo ese principio de su carrera musical. Así que no te vayas, volvemos dentro de nada, rey, aquí con Zona del Metal. Ah!

Hola, Martín. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes por allá, por Argentina también. Y por acá, pues ya igualmente está cayendo la noche. Así que vamos a hablar unas 4 horas de diferencia entre Buenos Aires y Madrid. Así que un gusto tenerte por nuestro programa, Martín. Muy agradecido por tu tiempo. ¿Qué tal, Patrick? Bueno, un placer para mí también estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues decíamos que Martín es un compositor, un talentoso compositor, multiinstrumentista, cantante y guitarrista también, y que es un músico pues en solitario, que nació por allá por Mendoza y sus gustos musicales en el 2000. Cuéntanos un poquito de esa, de esos inicios, de ese comienzo y esa andadura en tu carrera musical, querido Martín. Bien, sí, bueno, mis inicios con la música fueron una aventura adolescente. A los 13 años arranqué con la inquietud de querer aprender a tocar guitarra, porque me había interesado mucho la música en esa época. Descubrí a los Beatles en esa edad y a partir de ahí fui desarrollándome, aprendiendo, tomando mis primeras herramientas musicales. Con los años me fui perfeccionando hasta que más o menos a los 19 años armé mi primera banda musical, que hacíamos covers, versiones de temas clásicos, de Beatles, Creedence, Elvis, todo el rock clásico internacional, que a mí me gusta mucho. Y bueno, y en esa época se me dio la posibilidad de integrar diferentes propuestas artísticas, y bueno, esa fue mi escuela real, la de los discos, la de los artistas consagrados. Y bueno, y después uno empieza a investigar, empieza a incursionar. Siempre tuve la necesidad o las ansias o el deseo de escribir una canción, de terminar una canción. Fue algo que me apasionó desde el minuto uno. Uh-huh. Y bueno, y empecé a escribir mis primeras ideas, que las iba grabando en grabadores caseros que había en esa época con cassette. Después las escuchaba y me gustaba lo que hacía. La verdad que veía que ahí había algo bueno, y bueno, descubrí esa faceta compositiva que fui desarrollando con los años. Después, con los años, seguí en evolución musical hasta que, bueno, logro lanzar mi primer disco solista en el 2008. Y de ahí empecé con mi carrera solista discográfica. Y bueno, ya voy por el cuarto disco, acabo de lanzar el segundo corte de mi último material, y próximo a lanzar el próximo ahora dentro de poquito. Y bueno, y la verdad que eso es en gran resumen mi experiencia con la música. Muy bien, la verdad que en esos momentos pues también influenció mucho en tu música pues artistas nacionales como Fito Páez, Andrés Calamaro, Charly García, el gran Gustavo Cerati, y la verdad que, y entre muchas más, en todo eso te fuiste pues absorbiendo, y prueba de ello más lo que nos comentaste de bandas internacionales. Es un reflejo a ese rock clásico que destilan tus letras, ¿no? Aparte, pues también decir que hiciste algunos recorridos también, unas giras internacionales por Inglaterra, Chile. ¿Qué países más te gustaría pues seguir visitando con tu música? Y la verdad que no me limito, ojalá la mayor cantidad de países que pueda. Creo que algo de lo bonito que te brinda la música es un lenguaje universal que podemos compartir más allá de los idiomas. Me encantaría tocar en muchísimos lugares, como la experiencia de conocer diferentes culturas, países, y bueno, eso es algo muy lindo cuando sucede, la verdad que lo disfruto mucho. Pero sí, me gustaría, obviamente, tocar en la mayor cantidad de lugares posible. Qué bien. Oye, tu música también, pues aparte también, has tenido algunas colaboraciones también de músicos grandes, ¿no? Todo eso, pues, has sido tú almacenando también todas esas bonitas experiencias, ¿no? Sí, sí, uno la verdad que tiene la suerte por ahí de cruzarse con artistas que uno siempre admiró desde chico, y bueno, eso también es una experiencia y un reconocimiento, un logro también importante, saber que uno eligió un camino y ese camino después te cruza con personas que uno ha admirado, como el caso de David Lebón, que tuve la posibilidad de tocar un par de veces con él. Y bueno, con Pedro Aznar también participamos en un tributo a Beatles en Mendoza, que se armó con una orquesta filarmónica de Mendoza. Y bueno, tuvimos esa posibilidad de compartir la música que nos apasiona a los dos. Uh-huh. Y sí, la magia de la música te brinda ese tipo de experiencia. Oye, después de muchas tablas, porque tú has actuado también en algunos escenarios, vas dejando poco a poco, pues ahí esa huella también de tu trabajo. En el 2012 también sacas otro gran trabajo como Planeta Fugaz. ¿Qué nos puedes comentar de ese trabajo, sobre todo que te apasiona mucho, ¿no? Un disco pues muy bien elaborado, con buenos temas. ¿Qué nos puedes decir de ese trabajo? En ese disco fue un disco particular en mi discografía, porque fue el único disco donde toqué la mayoría de los instrumentos, produje el disco, lo produje yo. Y tengo un recuerdo bastante lindo de ese disco, porque, bueno, fue mi primer trabajo íntegro, digamos, donde abarco, digamos, no solamente la parte de músico, sino la parte de productor también. Y me gustó porque es una respuesta al primer disco. Tiene como un lado mucho más alternativo, y fue como toda una experiencia interesante, una experiencia muy muy enriquecedora ese disco, porque me posicionó a nivel técnico, referido a la parte técnica del sonido, a otro nivel, porque bueno, fueron muchas horas de intentar encontrar el sonido que yo tenía en la cabeza lo más cercano posible y actualizarme un poco también a las nuevas tecnologías, que en ese momento también había como una revolución tecnológica importante, empezaban los primeros home studios, y bueno, yo me armé el mío, el propio, y bueno, tuve que investigar bastante. En esa época me llevó bastante tiempo hacer el disco, estuve como un año desde que grababa y que produje todo el material, pero bueno, fue una experiencia súper, súper enriquecedora y muy disfrutable, muy placentera y divertida. O sea que para ti la llegada de la tecnología pues ha venido bien, porque según lo que nos cuentas, pues tú ya te armaste tu propio estudio, en donde pues haces o realizas esos trabajos. ¿Se puede decir que tú sí puedes vivir, decir que puedes vivir de la música o no? Sí, por momentos, o sea, obviamente que ser un músico independiente implica yo no sé si vivo de la música, vivo para la música. Uh-huh. Después tengo otras, digamos, oficios que son por ahí más casuales de momento, uno como que va complementando también, obviamente que parte sí de los ingresos son por la música, pero uno está abierto a todo, uno tiene que, he dado clases de música, de guitarra, he tenido alumnos particulares, he grabado otros artistas, o sea, uno trabaja un poco de lo que puede, porque bueno, obviamente que la música implica un montón de factores y no es fácil vivir de la música. Han habido épocas donde sí, he vivido prácticamente de mi carrera, pero bueno, uno ya con el tiempo está acostumbrado y sabe que esto es así. Pero yo más que vivir de la música, te diría que vivo para la música. Se ha malinterpretado la pregunta porque, a ver, suena muy fuerte eso, que se vive de la música. Pues hoy en día, como decías tú, el músico tiene que hacer muchas labores, muchas actividades para poderse solventar, sobre todo pues el comprar una guitarra, una cuerda o cualquier instrumento, sobre todo, igualmente pues el ir a un concierto o a organizar un concierto, porque hay músicos también que se organizan sus propios conciertos y eso requiere de tiempo, dinero y todo. Entonces pues yo creo que la pregunta o cómo se debería, pues, o cómo te lo tendría que haber hecho, es decir, pues, si la música ayuda también en gran parte también a poder a poderse costear los mismos gastos que puedes tener como músico, ¿no? Sí, obviamente que uno lo que más desea es poder vivir de sus canciones, de su música, eso lleva mucho tiempo de difusión. Hoy si bien las plataformas están al acceso de todos los músicos, también hay mucha más oferta y mucha más demanda. Entonces, por ahí no es tan sencillo el tema de vivir de la música en este momento, pero lo importante, en mi caso, no busco solamente una gratificación comercial, porque hago la música que me gusta, no hago la música que está de moda, donde yo sé que podría hacer una diferencia económica, pero hay una parte de mi arte que yo no la negocio, y eso implica un riesgo económico también. Como te digo, que estoy dispuesto a atravesarlo y no tengo ningún problema, porque a mí la música me representa la libertad. Entonces, mientras yo pueda hacer música, voy a ser una persona libre. Y independientemente de cuánto tengan mis bolsillos en el momento actual, hoy por suerte tengo un buen pasar económico, pero eso puede variar en cualquier momento. Y lo bueno es que la pasión no va a cambiar en cuanto al bolsillo, obviamente. Mm-hmm. Y esto no es algo que lo digo. No, hay muchos artistas que explotan, por decirlo, o tienen un éxito económico en muchos casos y siguen siendo, y la pasión no les cambia. Entonces hay algo que no se compra y tiene que ver con eso, con esa libertad, esa pasión de poder transmitir a través de la música lo que uno quiere transmitir. Mm-hmm. Y bueno, en mi caso es algo que no se negocia y bueno, como te repito, estoy dispuesto a pagar los costos que eso implica. Bueno, pues mira, te hacía esa pregunta porque a lo mejor hay gente que todavía piensa de que el ser músico, pues te forras con los bolos, con los conciertos. Y al final, pues, la triste realidad es otra, ¿no? Que te tienes que tener distintos trabajos para poderte seguir, pues, a lo mejor, pues, en la música también costeándote algunas, qué sé yo, unas cuerdas si eres guitarrista, unas baquetas si eres batería, o sea, en fin, todo, pues yo creo que también es algo de económicamente que se implique en eso. Pero pues ya nos ha quedado claro que tú vives para la música y por supuesto pues nosotros que seguimos disfrutando, cuéntanos también un poquito más de cómo nacen esas canciones en tu cabeza, cómo se cocinan, cómo se fraguan esas experiencias que tú nos cuentas en tus canciones. Bien, sí, el proceso de creación de una canción varía mucho, si bien yo tengo mi propio método, digamos. Va a influir mucho en la inspiración del momento, inspiración que puede venir, no sé, de escuchar una canción, de ver una película, de ver un cuadro, de transitar una emoción, una experiencia, o de la nada misma, o del no, o el de no estar inspirado y sentarte con la guitarra a buscar. Soy un laburador de la música. No es que compongo una canción que me baja y agarro la guitarra y, o sea, yo la busco todo el tiempo a la canción. Y bueno, eso es un proceso de investigación, de jugar con la música, de probar ideas, de desafiar, romper estructuras, estudiar también. Escuchar, no sé, puede venir desde muchos lugares la inspiración, y una vez que tenés eso, ya empieza como a clarificarse un poco la idea, y bueno, y eso yo generalmente lo archivo, y después lo vuelvo a escuchar a los días, y me doy cuenta si realmente lo que me pareció que estaba bueno realmente era bueno, o era algo que circunstancial del momento. Y así voy trabajando la música, y una vez que tengo más o menos una melodía que me gusta, que me impacta y que me genera atracción, la desarrollo, la parte musical, y después al último hago la letra. Y después, después se trabaja con un productor, se produce la canción, se eligen los instrumentos, la forma, el tiempo, la velocidad, la duración. Y se graba, y bueno, y ahí recién ya está terminada la canción, pero es un proceso que a veces lleva hasta años. Yo, las canciones que estoy presentando ahora son canciones que tienen sus años. Lo que pasa es que los procesos son lentos, y bueno, en mi caso como artista independiente, la frecuencia, digamos, de conclusión de una canción y de presentación de la obra lleva unos par de años. Mira, yo ya estoy componiendo cosas que sé que voy a sacar de acá a 2 o 3 años. Pero bueno, siempre fue así. Mis discos generalmente se compusieron mucho antes de lo que salieron. Siempre y cuando, claro, que al momento de grabarlas, yo creo que les darás algún retoque o... tal cual la pusiste en el baúl, así pues simplemente la comienzas a grabar, ¿no? Exactamente, sí, mis canciones tienen un proceso muy artesanal. O sea, no tengo canciones de relleno, todas las canciones que yo compongo han tenido su lugar de un número de melodías que quedaron afuera, que fueron seleccionadas, que fueron como, sí, son canciones seleccionadas de un conjunto de canciones que tengo, muchísimas canciones que no van a salir a la luz, por momento, por lo menos en el corto plazo, pero bueno, es algo que tengo ahí, a lo mejor alguna vez, no sé, las comparta con otros artistas para que las terminen, por ejemplo, las letras. Generalmente las letras son lo que más me demora a la hora de terminar una canción. Depende también, porque hay canciones que las letras me salen bastante fluidas, en otras se me traba mucho, pero bueno, es un poco el oficio también y aprender a escribir, que es todo también un desafío y una parte interesante de la canción. Yo creo que también depende del estado de ánimo también en que te encuentres, y sobre todo pues cuando sale la canción, como también el público la pueda recibir, ¿no? Así que te pierdo un poquito la comunicación. ¿Me escuchas? ¿Hola? Ahí te escucho muy lejos, pero hola, te escucho. Hola, hola. Digo que... Hola. Hola, ¿me escuchas? Ahí te escucho. Decía que depende también del estado de ánimo en que te encuentres cuando estás elaborando las canciones. Y también, cuando una vez que están, también pues como el público también la reciba, ¿no? En su momento. Sí, sí, seguramente, que obviamente yo creo que uno nunca va a poder una canción agradarle a todo el mundo de la misma manera. Uh-huh. Y aprendí con el tiempo que lo importante es que le guste al artista, principalmente. Y después, obviamente que si eso sucede, va a tener, por lo menos a alguien más seguramente le va a gustar también. No hago canciones tanto pensando en el público, sino porque el público no es una persona, es el público, es algo intangible, por sí, decirlo de alguna manera. Y bueno, lo que sí, uno, los parámetros que puede usar o puede medir o puede identificar son los propios. Qué bien. La verdad que por suerte me he dado cuenta que mis canciones a muchísima gente le gustan en serio, no es que le gustan por gustar, claro, porque le suena cercano a o parecido a, sino es me gusta porque le genera la misma atracción que me generó a mí a la hora de hacerla. Oye, ¿qué nos puede...? Sí, continúa, perdona, ¿no? No, y eso es, digamos, la propuesta que uno como artista quiere también transmitir. Uh-huh. Oye, ¿qué me puedes contar de Zona Gris? Zona Gris es un disco donde ahí ya cuento con una madurez musical de dos discos. Entonces, tengo bastante aceitada la parte de producción y de composición. Es un disco, me acuerdo haber compuesto como 40 canciones terminadas. En ese momento tenía una banda en Mendoza, todavía no estaba en Buenos Aires. Ese fue el último disco que grabé en Mendoza. Trabajé mucho la preproducción con la banda que me acompañaba en el momento. Se hizo un buen trabajo de producción. Este disco tiene una muy buena producción, y vuelvo a trabajar con un productor después de la experiencia que tuve de Planeta Fugaz, que fue un trabajo bastante arduo y agobiante por momentos. Decidí que la mejor manera de encarar un disco es que la producción se encargue otro. Entonces, en ese disco trabajé con dos productores, uno con Leo Quiroz, que era el bajista que tocaba conmigo en ese momento, y el productor Pablo Orellano, que se encargó, digamos, de la parte digital, de las teclas y de todo lo que referido a la mezcla y masterización también del disco. Me gustó, la verdad que me gustó el factor sorpresa que tuve en ese disco, porque es como que delegué mucho, y me gustó porque las canciones tomaron un vuelo que estuvo interesante, o sea, volaron más lejos de lo que yo por ahí como productor hubiera logrado. Entonces me gustó porque la suma de las partes fue el resultado fue superior, digamos, a la suma de las partes. Uh-huh. Y eso está bueno. Y este último material que estoy presentando pasa algo similar. Lo trabajé con Leo Costa, acá un productor que está en Buenos Aires, también de Mendoza, que está en Buenos Aires. Y bueno, y con él la verdad que también quedé muy, muy satisfecho con los arreglos. La verdad que el resultado de este último material me gusta mucho, mucho, mucho. Y bueno, y estoy muy contento de poder ya sacarlo y compartirlo con toda la gente. Eso te iba a preguntar a continuación, que has ido lanzando sencillo tras sencillo, y te quería preguntar si al final vas a continuar presentándonos por sencillo, si al final vas a recapitular todos estos sencillos en un disco. Sí. Yo este disco lo quiero sacar todo como sencillos, un poco porque, como te digo, mis canciones no son canciones de relleno de un álbum, sino que cada álbum representa una etapa de mi carrera, y sí, van a estar englobadas en un disco cuando salgan todos los sencillos. La verdad que sí, es una propuesta que me interesa experimentar, la de sacar los discos como sencillos. No se lo he visto a nadie hacer, es algo que me nace de mi propia necesidad. Y creo que de esa manera hago más justicia a las canciones, que llevaron su tiempo, su elaboración, sus procesos, y creo que ameritan un lanzamiento de single y después que formen parte de un conjunto de un álbum ya establecido. Me parece que hoy esta manera va más acorde a lo que la gente también está dispuesta a asimilar, porque hoy la realidad es que no toda la gente escucha un disco completo. Y sí, hoy, como está toda tan fácil acceso, la gente se aburre muy rápido. Entonces, es también adaptarse a los cambios. Eso que has dicho es la pura realidad, que hoy en día pues casi la gente ya no escucha todo el álbum por completo, a no ser que seas fanático de la banda y que quieras destriparlo total, pero que sí, yo creo que es un acierto también que tú y algunos músicos también he visto que van lanzando ya sencillo tras sencillo. Se está haciendo habitual estos lanzamientos y la verdad que luego se recogen en un solo álbum una vez que... ¿Sabes cuántos sencillos se vienen, aparte de estos dos que tenemos constancia, para que formen otro álbum? Yo tengo 6 canciones ya terminadas, grabadas, y ahora estoy por empezar a grabar, digamos, el resto de las canciones. Calculo que el disco va a tener unas 9 o 10 canciones. Que se van a lanzar como single, como sencillo, y bueno, la verdad que espero, o sea, seguir este training de composición, grabación y lanzamiento. Creo que va a ser la constante de acá, por lo menos al mediano plazo. Veo como que la onda, digamos, va por este lado, y bueno, es un poco seguir el curso de las cosas. Por ahí el día de mañana resulte más un álbum, lanzar un álbum, y bueno, y se lanzará un álbum. O sea, no estoy cerrado a nada, me voy adaptando a la circunstancia, al momento y a las posibilidades que uno tiene también. Claro, claro. La verdad que esto pues mola mucho, se ve y se hace pues, se utiliza la utilización de estas plataformas para poder ir también deleitando poco a poco el trabajo que van realizando los músicos. Bueno, Ahora cuéntanos un poco de cómo se está defendiendo estos trabajos en versión acústica, o tienes que músicos de sesión para dar los conciertos en vivo. O de momento todavía no lo has dado. Sí, en realidad, bueno, como es un proyecto solista, tengo los dos formatos. Tengo una banda estable que me acompaña, que son mi banda y que ellos, la mayoría grabó en los discos, en las canciones estas del último disco. Y funcionamos como una banda, la verdad que somos una banda, nada más que yo soy el que pone las canciones y ellos las ejecutan y las ejecutamos juntos. También tengo formato acústico, formato solista yo solo con la guitarra o por ahí un formato acústico con la banda, un estilo más unplugged. Y también tenemos la banda eléctrica para shows, bueno, ese tipo de eventos también. Así que por suerte me encuentro bien acompañado. Qué bien. Oye, háblanos un poquito también, porque tú sabes que la música hoy en día no solo se vende o se vive en audio, ¿no? También es visual. Hace 6 meses aproximadamente sacabas un videoclip llamado Más Allá de Vos. ¿Qué es lo que se está preparando, se va a preparar para más adelante? Sí, hoy justamente te diría que es más visual todo. Uh-huh. O sea, antes de conseguir una canción que te gustaba, tenías que buscarla, tenías que investigarla, comprarte el disco o escucharla en la radio y estar atento. O sea, eso cambió mucho la cantidad de oferta que hay musical, y se volvió todo más visual. Uh-huh. Hoy vivimos en una realidad nunca antes atravesada por la cultura, y bueno, eso también demanda un poco de presencia, constancia en generar material. Se maneja todo ya por inteligencia artificial, por algoritmos y ese tipo de cosas, que a uno por ahí le exige una cierta rutina o práctica de actividad que tiene que ver con redes. Y bueno, eso cambia un poco también el estigma. La realidad es que hoy los músicos no tenemos solamente que dedicarnos a la música, tenemos que dedicarnos a la música y a saber promocionar nuestra música y a saber adaptarnos a las nuevas tendencias y medios de difusión, que no son los que uno... Yo cuando arranqué con mi primer disco no existía YouTube ni estaba Facebook. Entonces yo lo pensaba los discos siempre para que suenen en la radio. Uh-huh. Es algo que habitualmente también lo hago, no dejo de tener esos parámetros a la hora de crear una canción, de que la canción suene en la radio, sea radial. O sea, a mí me gusta la música rock pop, que sonó en la radio. No sé, en la adolescencia me atrapó bandas como Oasis, por ejemplo, que tenían por ahí un compromiso musical, melódico, bastante clásico, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y eso llevaba a que una banda por ahí sonara en la radio. Y era, antes vos sonabas en la radio y ya está. Ahora sonás en la radio y no pasa nada. Entonces tenés que encontrar tu público, tu nicho. Está bueno en cierta forma porque las herramientas están, pero bueno, nadie nos enseñó a usarlas. Hay que investigarlas y hay que y hay que encontrar el estilo propio también. Y bueno, creo que la cultura y los artistas en el tiempo siempre han tenido que adaptarse a los momentos. Y creo que hoy el momento implica más un desafío desde ese lugar que un desafío artístico por ahí. Y bueno, es como te digo, es poder de adaptación. Así es. Oye, a ti, pues, por lo que veo, pues, te gusta también asistir a programas de radio, programas de televisión también, en donde pues yo creo que ese apoyo también es muy fundamental. ¿Cómo ves ahora mismo la escena del rock en tu país y a nivel fuera de ahí también? ¿Cómo lo ves tú fuera? Se escucha muy lejos, Patrick, no te alcancé a escuchar bien la pregunta. A ver, te decía que cómo ves tú, pues a ver, la radio, la televisión, pues tienen un factor fundamental también para pues el apoyo y la difusión de la música de distintas bandas. ¿Cómo ves tú ese apoyo también y hacia afuera? O sea, la escena de Argentina, ¿cómo ves tú ese apoyo? Y también la escena internacional, ¿cómo ves ese apoyo de tanto de la televisión como de las radios a nivel global? ¿Tu visión? Sí, yo creo que a nivel global es esto un poco lo que te decía, de que hoy la tecnología te permite, no sé, una entrevista como la que estamos teniendo ahora, absolutamente independiente. Antes, para tener una entrevista internacional, tenías que tener un canal de televisión o de radio, hacerlo vía satelital, o sea, era como otra cosa prácticamente muy difícil de lograr. Hoy podés conectar directamente a todo el mundo, y eso implica también un trabajo, un desarrollo de nuevas maneras de comunicación. Creo que estamos siendo los artistas de esta generación, estamos siendo pioneros en esto, inventando nuestro propio camino. Que antes los caminos estaban armados y dependías de una persona de una compañía que te levante el pulgar o no. Eso ya por suerte no existe más, lo cual no implica que el camino sea igual de difícil, por decirlo de alguna manera, como son todas las cosas también. Claro, de duda. Lo que uno propone o los objetivos y sueños son difíciles de alcanzar, pero no imposibles. Y bueno, y en eso estamos, o sea, apostando cada minuto, cada segundo a esa meta que uno tiene de querer que las canciones trasciendan fronteras, lleguen a gente y que la gente las pueda adoptar como propias también. Es un poco eso lo que es en realidad. Uno compone las canciones, pero una vez que las canciones ya están compuestas, las canciones son del cosmos, por decirlo de alguna manera. Así es. Dejan de ser tuyas prácticamente. Dejan de ser mías, exactamente. Yo no sé en este momento quién está o no escuchando mi canción. Y eso es algo que está bueno que eso sea así. También. Qué bueno. Bueno, pues la verdad que conocerte un poquito es fundamental. Pues también agradecer a nuestro enganche que ha sido posible para poder conocer tu música, para poder charlar contigo y sacar el público que saque sus propias conclusiones y también pues que valore también el tema musical y el trabajo, porque no todo es fácil en este mundo y sobre todo en esta asignatura musical que la verdad que solo unos cuantos pueden lograr mantenerse. Es muy fácil, a lo mejor, yo creo que esto es en todo, muy fácil empezar, pero el mantenerse es complicado, ¿no, Martín? Sí, seguramente es lo más complicado, porque en el camino de cualquier tipo de carrera, o de la vida misma, siempre hay vaivenes y bueno, hay que saberlos superar. Uh-huh. Y bueno, toda no hay gloria sin sacrificio, como dice el dicho. Eso sí. Oye, en el tema, en el futuro, ¿qué es lo que se viene? Cuéntanos algo, déjanos una primicia ahí para estar atentos también. ¿Qué es lo que se viene en el futuro en lo musical con Martín Carrillo? Bien, sí, a futuro estamos, bueno, cerrando con algunas propuestas de show para este año y preparando el próximo lanzamiento que va a ser ahora finales de febrero y mediados de marzo, lo que es el próximo tema y el videoclip de esta próxima canción. ¿Para cuándo saldrá el videoclip? ¿Y cuál es el nombre del videoclip? El título está pensado más o menos para mediados de marzo. Uh-huh. Ya lo terminamos de rodar. Estamos en la parte de la edición. Y ya el 26 de febrero, creo, o el 23, no me acuerdo bien, ya es el lanzamiento oficial en las plataformas digital de la canción, digamos. La canción se va a lanzar y más o menos un mes después vamos a estar lanzando el videoclip. Entonces, pues se viene, pues nuevas cosas, nuevas noticias, nueva canción y nuevo videoclip de Martín Carrillo, pues con más del buen rock y por supuesto, pues aquí en Zona Metal estaremos pendientes de toda esa gran noticia. ¿Tienes pensado salir de Argentina alguna tocada o de momento, pues sé que es muy complicado, pues el salir sí, fuera? Sí, por supuesto que tengo ganas de girar y de llevarme música a todos lados. ¿Mm? Me gustaría también estar en Madrid, por supuesto. Genial. Y bueno, estaremos ahí al pie del cañón, siempre listo para lo que vaya surgiendo. Qué bueno. Oye, la verdad que sería fantástico verte por acá también girando, que por supuesto, pues por aquí encantados de recibir esas noticias. Y cómo no, pues también estaremos atentos también al tour o gira, como quieras llamarlo, cuando salgas de Argentina también. O de tu ciudad mismo a nivel del país, pues con ese gran recorrido, porque la verdad que el tener esa posibilidad de conocer nuevos músicos, nuevas propuestas, nuevas canciones, nuevas bandas, pues para nosotros es muy importante, porque sabemos de que la escena sigue trabajando, que la escena se sigue renovando con la sangre nueva, y por supuesto pues que el rock jamás y nunca va a morir de ese aspecto, que a lo mejor hay muchos que lo cataloguen que el rock está muerto. A lo mejor sí, pero que no depende de nadie, sino que de nosotros mismos, el que pueda revivir o el que pueda continuar con esto, con esta llama encendida. Y músicos como Martín son parte fundamental de todo este movimiento, porque lo mantienen vivo con sus canciones, con su música y con su trabajo. Pues Martín, nos hemos pasado aquí un buen ratito hablando. Oye, agradecerte por el inmenso placer de habernos regalado tu tiempo. Sé que estabas descansando y la verdad que nosotros pues te hemos interrumpido para poder hablar un momentito. No, gracias a ustedes. La verdad que es un placer poder compartir lo que uno hace con tu audiencia y bueno, y estoy para lo que necesiten, cuando quieran. Bueno, pues a ver, dinos cómo la gente puede interactuar contigo por las redes sociales, dónde te pueden ubicar, y por supuesto, pues algún trabajo que a lo mejor gente que escuche, pues se pueda interesar para poderte adquirir el trabajo. Sí, exactamente. Bueno, están mis redes sociales, me encuentran como Martín Carrillo. En Instagram es Martín Carrillo-OK. Y también estoy en Spotify, en YouTube, así que ya pueden escuchar mis canciones, están todos los discos ahí. Así que nada, los invito a que me sigan, me escriban, nos conozcamos y bueno, me dejen su opinión y bueno, siempre es bueno el feedback con la gente y en este momento la gente tiene la posibilidad de conectar directamente con el artista, así que yo los invito a que conozcan mi material y bueno, y que el día de mañana seguramente podamos compartir la música de manera presencial. Genial, Martín, pues muy agradecido y gracias también a nuestro contacto que hizo posible todo esto, el gran Martín, tu manager, ¿no? Que la verdad que se lo ocurre. Exactamente, sí, sí. Le mandamos un saludo a Martín, que bueno, hace posible esta posibilidad de contactarnos y bueno, y difundirnos. Nosotros encantados. Bueno, pues hermano, ¿qué te parece si dejamos al público pues esos dos adelantos que nos estás dejando, Más Allá de Vos y Una Excusa Más, para que la gente pues vaya ya quedándose con todo este gran trabajo tuyo? ¿Qué te parece? Exactamente. Bueno, invitamos a toda la gente a que vaya a ver los videoclips de Una Excusa Más y Más Allá de Vos, que son las últimas dos canciones que he lanzado de mi nuevo disco, para que, bueno, y me dejen sus comentarios ahí y van a ser bienvenidos, por supuesto. Y por supuesto, suscribirse a su canal, que es importante para que no te falte la información, que te llegue al instante con esa campanita. Pues nada, Martín. Exactamente. Abrazos enormes y lo dicho, pues aquí está Zona de Metal para cuando gustes y siempre te estaremos dando oídos por acá, hermano. Y que vaya todo bien y éxitos, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Lo dicho, les vamos a dejar con ese par de adelantos del gran Martín. Y por supuesto, aquí en Zona de Metal volvemos dentro de nada. No todo lo que miras te puede acercar a ti. Déjalo entrar, libre escapar. Siempre buscando hay otra salida. Quiero que sientas que aún respiras en tus pasos lentos. Se

presentándose junto a los españoles Saratoga. Así que pues por acá nos mandaban pues la info, la verdad que un gustazo pues que también estos chicos también estén con gran propósito y con muchas ganas. Por supuesto, ya también de sacar su segundo trabajo, un segundo trabajo que estaremos nosotros por acá muy, muy pendientes de esta gran información. De momento, pues vamos a dejar con ese gran trabajo que sacaban, pues que se denominó Sublevación, y aquí pues con los chicos de Agalma vamos a recordar ese tiempos de libertad. Y por supuesto, pues decir que estarán junto a Triple X, Saratoga, estarán los chicos de Agalma también presentándose ahí el día 9 de a ver, por acá nos hace 9 de marzo en Bogotá. Estarán los chicos de Agalma pues junto a Blas de Leso y Ratosal. Así que pues nada, lo dicho, celebrando esos 30 años los madrileños en tierras colombianas, pues estarán por allá ya desembarcando este mes de marzo, el 9. Vámonos a escuchar a Agalma, Tiempos de Libertad. Disfruten aquí en Zona del Metal de estos grandes colombianos. Bueno, ahí está, desde Bogotá nos vamos hasta Valladolid. Imaginariamente cruzamos el Atlántico para dejarles aquí con gran creación de los Siconia. Está Gales, así titula este tema. Y la verdad que pues estuvo en el vídeo, un estreno del vídeo que nos pasaban por acá estos vallisoletanos, que de este gran tema en su canal de YouTube, que saldrá su nuevo álbum denominado Animal Chapters en febrero. Así que pues ya mismo el 10 estarán con 10 temas aquí, gracias a la gente de AdGates Record, que estarán pues estos vallisoletanos también disfrutando de su nueva creación. Así que les dejo ahí con Gales, y aquí en Zona de Metal volvemos con más. We'll be right back. después de escuchar esa armoniosa interpretación de los vallisoletanos Siconia, vámonos hasta Bahía de Caracas, Ecuador, para escuchar a la banda 30, que nos está promocionando un nuevo adelanto este 2023 que denominamos Divide y Vencerás. Así titula este tema, así que disfruta del buen rock ecuatoriano. Zona del Metal. Bueno, pues estos chicos que suenan después de Harre, a los chicos de 30, al gran Adrián Mendoza, Falcán, Alejandro Landeta, también pues vámonos hasta retornar a España para disfrutar de la música de los chicos alicantinos, Landevir. una gran banda, pues que por supuesto nació por allá por el 98 y que siguen deleitándonos. Nos tenían acostumbrados a dejar buenos temas en versión sencillo, y esta vez no es indiferente, junto a grandes voces como la del estadounidense Jeff Scott Soto, un gran vocalista, pues que pasó por diferentes bandas como Axel Rudy Peel, fue parte también de Yngwie Malmsteen y, como no, también de los legendarios Journey. Así que pues este gran cantautor estadounidense Jeff Scott Soto pues se incluye también en este gran sencillo de los alicantinos Landeveer. Así que pues dejaron allá en el mediados del 2022 este gran trabajo, así que disfrútalo aquí, Zona del Metal, recordando grandes temas. Ahí estaban los chicos de Landeveer, bandaza por supuesto de Elda, de Alicante, y cómo no, pues te has dado cuenta que es el primer tema en inglés de esta banda, así que vete acostumbrando porque se vienen curvas y de mucho peligro con estos chicos. Vámonos hasta Ecuador, por supuesto, a recordar también otro buen exponente del metal tricolor, un gran tema que salió hace un par de años también ahí con un videoclip incluido en donde también participamos, formamos parte de este video gracias al gran Jairo Pachay que nos hizo esa cordial invitación y estamos ahí con un poco de amigos participando en este videoclip y por supuesto vamos a meterle fuego, vamos a cambiar este gran género que veníamos escuchando, pues ahora vámonos un poquito con buen thrash también ecuatoriano, así que disfruten de 333 bandaza, sí señor, de Ecuador y aquí guerreros urbanos, guerreros en pie, ponte pilas ahí con ese coro que nos vamos a trasladar imaginariamente a este gran trabajo del maestro Jairo Pachay en Ecuador. Zona del metal. We'll be right back. urbanos guerreros en pie. Qué grande Jairo Pachay ahí. Gracias por ese gran trabajo, gracias por ese compromiso. Y el gran Jairo Pachay, guitarra y voz, Richard el Pulpo Rodríguez al bajo, por supuesto, Lojano ahí. Mario Pantoja, la batería, el maestro Mario ahí también dejando huella en este gran trabajo. Bueno, pues lo dicho, pues espero que les haya molado ahí ese gran tema, pues recordando a los viejos, a los clásicos, ya 333 con el gran Jairo Pachay a la cabeza. Bueno, pues vámonos, seguimos a continuar, nos vamos a trasladar aquí cerquita, aquí a Madrid, a la ciudad donde estamos ubicados, para escuchar a este pedazo de banda, como son Legado de una Tragedia, una banda pues que ya tiene algunos trabajos ahí en su espalda, y este es un adelanto, el último adelanto que nos dejan de este 2023, este año grande, en enero, a mediados de enero, estaban deleitándonos con este Misantropía. Así que les dejo con Legado de una Tragedia, aquí disfrutando en Zona de El Metal, desde Madrid, España. Yeah. ¡Wow! Tremendas voces, ahí estaban, pues también acompañados de esta gran banda, Legado de una Tragedia, compuesta por los ex Adgar, Joaquín Padilla y por supuesto Jacob García. Así que pues tremendos estos chicos que están desde el 2012 pegando fuerte con ese metal sinfónico. Así que pues listos ahí también aquí en Zona del Metal sonando. Bueno, pues después de escuchar esa tremenda pegada que tienen, nos vamos hasta México para escuchar un par de temas también que vienen un compilado que le denominaron Under Metal Unite. Ya mismo terminamos, cada semana vamos pinchando un par de temas entre bandas de México y Ecuador. Esta vez les toca a los mexicanos In Mel's Fail, una banda pues también que nos deja un atroz tema como Fronte, Shadows y como no los chicos de The Buitres de Ecuador, que también nos dejan el Let's Think Drown. Así que disfrútenlo aquí en Zona del Metal de este par de temas y volvemos ya mismo, se acerca la hora de la despedida, así que mientras tanto sigue disfrutando. metal. Bueno, pues ahí estábamos deleitándonos con un par de temas de ese gran compilado que le denominaron los chicos de Telón de Acero, también Under Metal Unite, junto a la gente mexicana también ahí aportando ese gran material. Nos vamos para seguir deleitándonos con más. Oye, una banda que también nos hizo muchos buenos temas también. Hablamos de Wild, una banda madrileña que por supuesto pues dejó huella también, o sigue dejando huella con sus trabajos. Tuvimos la oportunidad de conocerlos también ahí junto al maestro Javier Endara en sus dos primeros discos, y prueba de ello pues en ese La Nueva Orden en Tierra Hostil, y prueba de ello pues una vez que dejó en el 2014 la banda el maestro Endara, se vino pues también José García pues también a formar parte de este gran proyecto, de esta gran banda madrileña, y este vocalista pues también nos deja y nos ha regalado ese Calles de Fuego, un EP que sacaron por allá en el 2009 y que sigue dando mucho que hablar, sonando en nuestros tímpanos, y por supuesto vamos a compartir con ustedes por acá en Zona de Metal. Les dejo con Wild, Calles de Fuego, tremendo EP, y por supuesto el tema que lleva el mismo nombre, así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. Volvemos para despedirnos. El viento rompe el mar. Wow, ahí estábamos deleitándonos esa buena creación de Wild junto a las voces del maestro Endara y Javi Pastor también a las guitarras en créditos de este gran trabajo. Bueno, pues oye, nos vamos a ir ya despidiendo, pues esperamos que haya sido de su agrado este programa y pues volviendo a recalcar lo que dije al principio, un millón de gracias a toda esa gente que se volcó con nosotros, con nuestra familia, por el sensible fallecimiento de mi querida madre. Así que pues mil gracias, amigos, mil gracias familia, gente conocida que nos aprecia, y pues estaré en deuda con ustedes por siempre, amigos. Bueno, pues lo dicho, nos vemos el próximo sábado, queridos amigos, para una disfrutar de una edición más de nuestro programa, y por supuesto pues nosotros siempre contentos de seguir aquí con ustedes y disfrutando, por supuesto. Vamos a mandar saludos especiales también a toda la gente que se ha dado cita esta tarde por ahí, dejándonos ese pulgar arriba. Maestro José Carlos Mota, al maestro Juan Alberto Martín, y como no, a Carlos Navas Herranz, Pedro Fuentes, Carlos Sánchez Montoya allá en Quito, Ecuador, Omar Cabrera Cisneros en Loja. Grandes estos maestros, y por supuesto pues también nosotros muy agradecidos con ustedes. Igualmente pues por acá a la familia también en Ecuador, en Santo Domingo de los Áchilas, pues a mi hermano, mi brother Darwin Torres también, como no, a Fabio Torres también allá en Catamayo, a Úrsula Hernández, a Pepe Eras en Madrid, a la banda Pulsión en Argentina, a Serpiente Patricio en Chile también, abrazos enormes a Jairito de los 333 también, pues un abrazo enorme allá en Ecuador. Al maestro José Pucha también, ahí sigue avante ahí con su programa, con su radio, y ya pues para sintonizar los fines de semana ahí con esa buena música, buena dosis, porque mete de todo. Así que grande maestro José Pucha, siga adelante. Con el gran Emilio Mayorga también, con mi querido amigo Bogdan Harp también, pues un abrazo enorme allá donde quiera que te encuentres, a ver si te reportas por dónde andas. Al gran Giorgio Signa, también de Cloney, a José Rojo, a mi hermano, a mi brother acá en Madrid, en Parla, abrazos también para ti, hermano, para Nicky Martín, para el maestro Marcelo Ríos, para Jesús Caballero, un grande chus allá en Cienpozuelos, para Francisco José Ruiz Pinto, maestro Star Mafia Boy, también ahí, grande, para Selvia Poesía Viva, también Diego, para Diego Steele, para Fernando Manzanero, Viviana Estefa, Walter Salas Campuzano, Edison Giovanni Vega, para Raúl Rocker de los Tierras Nefastas también ahí, para el maestro Juancar Carchi, un abrazo también para el maestro Hugo Manzano, y por supuesto a mi querida familia en Catamayo, a la familia Japón también, para mi querida tía Rosita Japón, también ahí metiéndose puro rock por sus oídos. Pues nada, lo dicho, les dejo con un temita de mis queridos amigos Invisibles, banda de rock, que me quiero con este trabajo despedir también, y que disfruten también con ustedes. Nos vemos el próximo sábado, chao, les quiero un montón, nos vemos, maníacos. Mercadillo de mañanas, misma mañana por vender, y tendero que sin ganas vuelven a todos a hacer una vajilla entera de pana y de cristales, un corsé, una soga por cascada, mil escalones sin nivel, una risa teñida de grana, seco rancio moscatel, una liebre que nunca ganan, unos galgos a trapiés, unas heridas que no sanan, cabeza hueca de alfiler, remiendo sin apuntadas, unos hilos. asco morder. Una escalera de lado montada, un rellano exterior a sus pies, un tejado que empieza en la nada, un hogar de intemperies y el mundo en una calada, una llanura que ascender, un gran ojo hacer montañas, el color del atardecer, una muesca que no recuerda, una pasión es por arder, un candado siempre en huelga, una ida sin volver. Del metal. Hasta la vista, baby.